laberinto y alcohólicos, no hay alternativa, todo el mundo con la mano arriba. Es laberinto y alcohólicos, no hay alternativa, todo el mundo con la mano arriba. 2006 en Medallo, la etnia de jurado, un raro gana la primer batalla de los gallos. Todo cambió pa' ese pelado de Ardes, en un país donde ahora significa después. Mi vieja, ahora comemos de lo que te preocupaba. Todavía duermo con el cuaderno de almohada, escribiendo todo lo que no lloraba. Te di mi palabra porque el silencio no reparó nada. Nunca he sido bueno pa' las direcciones, todavía mido la distancia en canciones. Ojalá todos vivieran de su arte. El que conoce el hambre no se la desea a nadie. Cansado de las despedidas, los mejores homenajes son en vida. Lo aprendí de mi perro, que a diario me saluda, como si volviera de mi entierro. En el 2008 aparecimos en Bohemio. Si muero, que suenen esos temas legendarios y esquineros, y compren ataúdes transparentes pa' que vean lo que es ser un rapero leal hasta la muerte. Cicatrices que ya se curaron, son kilómetros de canciones de barrio. Si me llego a morir, en el cielo nos vemos. Pero antes de partir, legendarios seremos. La experiencia llegó con el tiempo, con cada frase, con cada momento. Y nuestras calles son testigo de esto. Hemos dejado hasta el último aliento, wow. Desde el 83 hasta el primer caso en la Kiko Play, y en la piloto puro break pa' que lo sepa usted. De un ghetto boy de Racatel en Mocho Diabla, y fueron testigos los bohemios en las cuadras. La violencia arrasando y en las calles producía. En el 98 laberinto escribía. Orgulloso me siento de lo que se ha conseguido, estar en Rolling Stone con lo que he construido. Los años pasan, llevo cicatrices en la espalda. Aquí se ven los frutos, aunque todo lo bueno tarda. 2016 con la bendición de mami, una escala en Miami. Estuve a punto de traerme el Grammy. 25 años juntos y estamos presentes. Salvamos muchas vidas y quedamos en sus mentes. Y compren ataúdes transparentes para que vean lo que es ser un rapero leal hasta la muerte. Cicatrices que ya se curaron, son kilómetros de canciones de barrio. Si me llego a morir, en el cielo nos vemos. Pero antes de partir, legendarios seremos. Terrorismo sónico, en el 2001, yo no era nadie, pero como yo, ninguno. Ensayando a gritos antes de un concierto, se me iba la voz, solo quedaba mi cuerpo. Metidos en un laberinto sin querer salir, enfrentando un elitismo típico en Medellín. Comparaciones, siempre vas a oír que otra vez los mismos. ¿Qué has hecho para estar aquí? Lo invertimos todo sin esperar nada. Si esto te cambió la vida, la boleta está pagada. En este gremio muchos quieren vivir del rap, pero ninguno está listo pa' verte triunfar. Todos son, si les preguntan, la vuelta es quienes de verdad lo representan. Si el freestyle no rima con cultura, estudia su historia antes de pagar tus cuentas. Si muero, la cucha merece todos los premios. Mi primer oyente, mi sponsor, mi sello. Y compren ataúdes transparentes pa' que vean lo que es ser un rapero leal hasta la muerte. Cicatrices que ya se curaron.